¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quiere saber más nada de mí. Sé que no entendió, no me comprendió cuánto la amo. No le guardo rencor, al contrario, le deseo que le vaya mejor. Déjale oír tu voz, no lo desprecies más. Él se muere por ti, no lo dejes así. Si tú lo quieres también, ve a su lado. Habla solo de ti, no lo dejes así. Tal vez fue mejor así, dejarlo todo. Pensaré que fue lo más lindo que soñé. Mas no renunciaré a quererla así como la quiero. Aunque nunca más se acuerde de mí, su recuerdo estará siempre aquí. Tus ojos mil destellos de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui el espía que robaba tus encantos. Desde lejos hasta te encontré, de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Alguien vino a reclamar lo que tenía. Hablo fuerte y me gritó que no eres mía. Todo lo que yo guardaba se llevó. Me dio coraje, la verdad, verte con él. Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte. Diré aquel llanto que no pude contener. Sentí que mi alma se quedó por todas partes. Me dio coraje y no lo pude remediar. Y en mi garganta se quedaron las palabras. Y ahora confieso a mi tristeza y soledad. Entre esta pena que no sé cómo apagarla.